Buenos días, Walter, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días a la audiencia, te escucho bien. Bien, Walter, sabemos que bueno, las sesiones de consejo se tratan muchos temas y de múltiples problemáticas o temáticas, con lo cual vamos a tratar de ir al grano, digamos, para que la gente pueda comprender la magnitud de algunos proyectos, como por ejemplo este que finalmente se trató ayer en sesión especial, que tiene que ver con un proyecto de loteo en el cual que está establecido por norma que los loteos deben dejarle un lote a la municipalidad. Pero en este caso, el oficialismo pretende que eso, que en lugar de que se le dé el lote al municipio, sea en dinero, en efectivo, digamos. Contanos un poco quién presentó este proyecto, cuáles son los alcances del proyecto, como para ir desglosando un poco. Sí, mira, hay un vecino del barrio Pumarhué, en este caso Spitzer y son los que figuran como apoderados del proyecto. Se acercan al Consejo Liberante porque habían tenido una reunión con el Ejecutivo, en donde dicen que el Ejecutivo le había, y por norma, le había resaltado que tenían que entregar un terreno. La postura de este muchacho dice que él esa parte no la había visto de la norma, entonces como que no tenía terrenos para entregar a la MUNI y que solamente tenía uno que estaría reservado, que estaría una especie de seña. Entonces, bueno, ahí yo le digo, en realidad el que hace un proyecto debe conocer la norma y no después nosotros salir a corregir esas cosas, ¿no? El tema es que lo que no nos, por lo menos a los concejales de oposición, no nos cerraba el tema era que el precio que se le puso fue primero 200 mil pesos, después subió a 250 y hoy lo cerraron en 300. Nosotros habíamos pedido que pidan una cotización de una inmobiliaria que no sea de acá, que sea de Bolsón o alguna otra localidad, porque veíamos también un poco que no nos coincidía lo que habían dado como que podría valer un terreno en ese lugar. Y además, por comentarios del mismo inversor, comentó que había vendido a 400 mil pesos, 430 mil pesos algunos lotes en ese mismo lugar. Entonces, bueno, nosotros decíamos, bueno, pero hay algo acá que no cierra mucho. Darle a la municipalidad 300 mil pesos y si los lotes fueron vendidos en 400, entonces esta persona lo que dice él es que el terreno, por las medidas que tendría, no era un terreno que podía valer igual a los otros, ¿no? Así que bueno, ahí es un tema porque nosotros no lo aceptamos, nosotros, por lo menos en el caso mío, creemos que cuando la municipalidad recibe un terreno, hoy la emergencia es lo habitacional, entonces no estamos en condiciones de recibir plata por un terreno real, lo que tiene que recibir la municipalidad es el terreno y hacer la asistencia social o dejarlo para un espacio municipal, alguna oficina, lo que fuera, o sea. Así que bueno, eso. ¿De qué superficie estamos hablando de que son estos lotes, Walter? Y este lote es de 500 metros cuadrados. ¿Y Así que. el Sí, proyecto de loteo cuántos lotes tiene? y eran, aparentemente eran unos 7, 8 lotes. Y bueno, ahí uno de esos lotes era el que le tenía que quedar a la municipalidad. Bien. ¿Qué concejal presentó este proyecto? Esto lo envía el Ejecutivo a la persona para que lo ingrese por el Consejo, para que nosotros hagamos la excepción de esto, ¿no? Para que aceptemos esta propuesta de recibir la plata. Nosotros en la sesión anterior pedimos que quede en comisión, porque teníamos varios detalles analizados. Quedó en comisión y bueno, ayer hicieron una sesión especial para decidido a que había que sacarlo, o sea, el Ejecutivo. Y bueno, ayer justo pasó que el único concejal de la oposición era, en este caso estaba yo, porque mis otros compañeros tenían temas personales que incluso habían avisado que no iban a estar. Así que eran los cuatro concejales del Chusoto y bueno, mi presencia. Así que lo que hice fue, por este asesoramiento legal, no ingresar al recinto para por no dar los dos tercios, porque la verdad que ellos igual, según sus asesores legales, dicen que con votos pueden hacer todas estas cosas, pero nosotros vamos a pedir que se investigue porque creemos que no, que con cuatro votos no, porque hay un movimiento de plata y cosas que no están cerrando mucho, ¿no? O sea, finalmente ayer en la sesión aprobaron este proyecto solo los cuatro concejales del oficialismo sí. Y ahora hay una cuestión de interpretación, a ver si alcanza con estos cuatro votos para hacer esta, sería esta excepción, aceptar esta oferta. Claro, ellos lo que estuvieron haciendo en este caso es una excepción a la norma de que exige entregar el terreno. Lo cual, la verdad que de ellos contar con la validez de ese proyecto, de que esté bien, yo creo que también tiene que quedar bien en claro cuál es su posición. Si la posición de ellos va a ser la asistencia social a los vecinos que hoy no pueden hacer su casa, pues no hay lugar, o esto, ¿no? Generar plata. Por eso yo ayer en la radio, en otro medio que llamó, digo, la verdad, creo que acá se marca los caminos, ¿no? Hay un sector que le interesa más eso, el tema de la plata, y bueno, habemos otro sector que creemos que con todo lo que está pasando hoy la necesidad es habitacional. Bueno, finalmente aprobaron esto y lo aprobaron por los 300.000, parecía como una especie de... Sí. De quién da más, como relatabas ahí, que primero tenía un precio, luego otro, como una especie de regateo parecía. Finalmente lo aprobaron por 300.000 pesos. Exacto, sí. ¿Y cómo ingresarían a las arcas del municipio ese dinero? ¿Sería todo junto, en cuotas? Es en un solo pago, y el municipio cuando lo recibe para cuentas corrientes, o sea, que todo no tiene un fin esa plata. Específico. Esa era otra de las cosas que nosotros también veíamos, que si vos recibías esa plata, ¿para qué? Entonces, el municipio hoy se quedó sin un terreno y va a recibir estos 300.000 pesos, que bueno, qué sentido va a tener, pero bueno, viste, estas son las cosas que nos genera acá en el Consejo, y bueno, hoy lamentablemente no podemos cambiar. ¿Tenés idea, Walter, si esta resolución va a ser apelada de alguna manera, o por ustedes, los concejales de la oposición, o incluso mediante la justicia? Y nosotros vamos a tener que juntarnos, y eso lo estamos... hoy viendo la posibilidad del análisis de la situación, porque no solo este tema, hay dos temas más también preocupantes, y ver a ver qué nos dice el Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre esto, ¿no? Uh-huh. ¿Podés contarnos de esos otros dos temas que también tienen que ver con fondos municipales? Sí, el otro proyecto que nos habían enviado era en Rincón de Lobos, se construyó una sala, el puesto sanitario, el cual lo construyó la empresa Pasquini. La empresa ya lo terminó, está para inaugurar ese lugar, entonces se acercó al secretario de gobierno con el proyecto al consejo pidiendo de que le aprobemos usar plata del bono provincial, 422 mil pesos, porque dice que cambiaron algunos... Por ejemplo, el lugar tendría portalámpara y ellos le están dando algunas luces, pusieron una mesada, que pintaron el lugar. Entonces ahí tuvo mi discusión en cuanto a decirle, pero si una empresa va a hacer una obra y la tendría ya de hermano, ¿por qué la municipalidad va a hacer retoques a una obra que ya está hecha por una empresa privada que cobró, no? Y además, todo esto que siempre nos dicen, que cuando hay una vivienda o algo que hizo una empresa no se puede tocar porque está en garantía, sin embargo la municipalidad aparentemente fue... Lo que más no nos cierra es el valor, ¿no? 422 mil pesos. En lo cual figura en esos 422 mil pesos varios ítems para poder llegar a eso, ¿no? Claro, y ese dinero lo tiene que pagar directamente el municipio. Esa es plata de la municipalidad que es enviada desde el bono, que se podía estar usando en otro lugar del pueblo, 422 mil pesos, y no en el puesto sanitario, porque el puesto sanitario se le pagó a una empresa para que lo haga, que es Pasquini. Uh-huh. Así que nosotros lo que pedimos fue el convenio de Pasquini para ver en qué estado entregó y qué es lo que tenía que hacer. Nunca lo recibimos en el consejo ese proyecto, así que lo podemos, por lo menos en nuestro lado, en el lado de la oposición, nosotros no podemos aceptar que la municipalidad vaya a una obra nueva a decir que después les fue a hacer algunos retoques, y aparte esos números, ¿no? 422 mil pesos. ¿El otro proyecto que comentabas? El otro proyecto es que también nos pidieron usar plata del bono, que la autorizamos del consejo, 600 mil pesos, porque en el sector del basurero había estado trabajando una empresa de Lago Puelo, estuvo haciendo un pozo para tapar la basura, hay unos movimientos de suelo. Entonces, bueno, vinieron acá con que había que aprobar 600 mil pesos porque hicieron el título que se le puso al proyecto ese, saneamiento ambiental. Nosotros lo que estamos ahí averiguando es si 600 mil pesos sale ese movimiento de suelo o qué otra cosa es lo que se pretende hacer ahí, porque la verdad que pedimos también cuánto es el valor de máquina que pasaron, el valor de ese lugar, y no lo pudo contestar, si el gobierno no nos trajo la información. Simplemente sabemos que incluso ayer por comentarios este empresario le habrían dicho que por los concejales no estaría cobrando porque los concejales no querían aprobar esto, así que la verdad que todo un tema se generó, porque nosotros simplemente cuando algo creemos que se tiene que analizar más, no lo podés aprobar así tan rápido y sin pedir estos detalles. Por ejemplo, ayer eso se votó, pero los concejales no saben cuánto se cobra la máquina, no saben qué trabajo se hizo, o sea, es como que levantás la mano, pero no conocés el proyecto. O sea que en el día de ayer, en esta sesión especial, se aprobaron estos tres proyectos que tienen consecuencias directas sobre el presupuesto del municipio. Y sí, y fíjate que se usaron fondos que son del bono, entonces ahora hay que ver si realmente se puede, con mayoría simple que tuvieron ellos, poder hacer estos cambios. La verdad que también un poco preocupa, porque cuando uno usa plata, como es esto del bono, que no va a venir siempre, que se va a terminar, en otros municipios los intendentes se juntaron con los concejales y salieron a caminar, incluso muchos vecinos hasta opinaron qué obras son las que necesitaba el pueblo en estos momentos, que no hay mucha capacidad de hacer obras por la plata. Entonces, si tenés poca plata, tenés que tratar de que se administre lo que más necesita el pueblo. Y bueno, la verdad que en eso no ha habido participación, y también preocupa porque esto es plata que ya no se va a poder volver a usar, ¿no? Exactamente. Justamente hablando de este contexto que estamos viviendo, particularmente en la provincia del Chubut, bastante sombrío, hace unas semanas el Consejo aprobó como una especie de apoyo, de respaldo a los trabajadores del Hospital del Hoyo, ¿verdad? Sí, también el apoyo a todos los empleados públicos y general, la situación que está pasando, y bueno, por lo menos en eso se manifestó el Consejo, que en lo que haya que acompañar, por supuesto que estamos, porque es un reclamo genuino, ¿no? Walter, ¿cómo ves la situación desde tu banca de concejal del Frente para la Victoria, la situación actual del gobierno con la asunción de Mariano Arcioni el año pasado y con todas las medidas que ha venido llevando adelante, bastante problemáticas para el Estado y para la provincia en general? La verdad que nosotros lo vemos con preocupación, o por eso te decía hace un rato, nosotros el municipio del Hoyo, por los programas de bonos que se generaron, lo cual a futuro, hoy esto es como un crédito, sacas un crédito y por eso hay que devolverlo. Hay una plata de los bonos que la provincia ha enviado, que en realidad fue lo que encontró como para zafar de la situación. El problema es que hay que, es poca plata y hay que administrarla bien. Creo que el problema, y me parece que donde la provincia no le acertó, es en dejar que los intendentes puedan disponer de esos bonos generales, ¿no? Pueden pagar cuentas, pueden pagar sueldos. La verdad que eso es un detalle, creo yo, que se tendría que haber analizado diferente, pero bueno, eso viene directamente provincial. Claro, que no sean para gastos corrientes, para sueldos, sino para obras o cuestiones específicas. Claro, y después lo otro que sí nos pasó, bueno, hace un mes atrás, la municipalidad ha dejado en el Banco del Chubut 2 millones de pesos en plazo fijo, que fue otra de las críticas también, por lo menos de parte mía, porque, bueno, hay un montón de gente que están, mucha gente, muchas familias que están esperando que reparar un baño, una cocina, mejoramiento habitacional en los techos. Entonces, no estábamos en condiciones de dejar 2 millones de pesos en plazo fijo. Así que, bueno, por eso te digo que pasan cosas que son, bueno, yo no, muchas veces no dice sí, pero no es ilegal. Bueno, entonces lo podemos ver por el lado que es diferente forma de hacer política, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no hubiese dejado la plata en el banco porque estaría hoy haciendo trabajos en el pueblo con esa plata. Pero bueno, vamos a ver qué resultado le da. Walter, como para ir cerrando esta charla, que bueno, continuaremos en otro momento a ver las novedades que hay. Sabemos también que hubo algunas novedades o se trató un poco en el Consejo la anterior sesión. Se realizó un pedido de informe por el juicio de las 1000 hectáreas ahí en la zona cercana a la Laguna Espejo. Y pidieron información los concejales al Ejecutivo. Se aprobó esta solicitud de pedido de informe. Sí, ahí nosotros lo que se hizo fue un pedido de informe porque, bueno, hasta el momento no nos pueden contestar y por lo que sabemos nosotros, por los abogados que se consulta, que la municipalidad estaría en rebeldía porque no ha nombrado abogados para seguir la causa. Uh-huh. Desde que el intendente por su persona ir a hacer el acuerdo, paró el juicio y no lo ha reactivado y no ha puesto el abogado para que siga la causa, ¿no? Desde el momento que renuncian los abogados Burelli. Así que es un tema también que preocupa porque el no presentar un abogado es como que eso tampoco cierra, la verdad que no cierra. Nosotros estamos preocupados y no sabemos cuál es el motivo de no poner un abogado a la municipalidad. Así que estamos con ese tema, la verdad que es un tema grave porque los abogados que estuvieron representando a la municipalidad, como otros abogados que se han consultado, que han visto los expedientes, en todo tiempo dijeron la municipalidad ganaba el juicio bien, incluso la sentencia del juicio iba a ser ahora, después de la feria judicial, claro. Apenas arrancaba este año, ya la municipalidad iba a saber que el juicio lo ganaba y evidentemente toda la estrategia se hizo porque el juicio lo ganaba la municipalidad. Claro, y con estas decisiones, si se reactivara el juicio, bueno. Y generan dudas ahora, qué iba a pensar, en este caso los jueces que van a pensar de esto de que te declares en rebeldía y demás, así que bueno, la verdad que preocupa porque una cosa que iba bien y que tenga estas cosas en el camino media rara, preocupa. Y lo peor de todo esto es que el Consejo Deliberante no puede entrar en el juicio porque el juicio ya terminó el proceso de juicio, lo que estaba ahora era la sentencia. Por eso es que nosotros le exigimos al Ejecutivo, incluso en esto se habla hasta dónde los deberes de funcionario público, ¿no? Por eso, depende cómo siga todo esto, después se viene eso también, porque una persona que está a cargo del municipio lo que tiene que hacer es cuidar el municipio y los bienes que tiene el Estado. Sí, aparte teniendo en cuenta que la municipalidad no es solo el poder ejecutivo, o sea, lo componen los dos poderes en conjunto, digamos. Sí. Te consulto, ¿qué posición tuvieron los concejales de la oposición, del oficialismo en este pedido de informe? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Presentaron No, alguna objeción? en esto fue unánime. Lo Ajá. que sí se viene debatiendo es que en su momento iban a hacer, el proyecto terminó siendo un pedido de informe, pero de primero lo que se había debatido era enviarle al intendente la advertencia de que esto iba a tener una denuncia penal hacia él por los deberes funcionarios públicos. Fue que, bueno, ahí sí nos dieron que no nos iban a acompañar en eso, por eso es que se terminó pidiendo el informe. Bien, y tiene 5 días desde el miércoles pasado para responder el Ejecutivo. Sí, por lo general siempre entre 10 días más o menos hábiles te contestan, es lo que legalmente hasta ahí ellos pueden, que ojo que te pueden contestar una nota que lo están viendo y te lo contestaron y zafan de lo legal. Claro. Por eso, la verdad que es un tema gravísimo lo que nos pasa como institución, como políticos, no solo como institución, como personas, porque que pasen todas estas cosas, la verdad que da mucha preocupación, ¿no? Bueno, Walter, la verdad, bueno, muchísimos temas que, bueno, como hemos retomado ahora el informativo, hay que ir desandando y deshilando para ir entendiéndolos. Algunos son Sí, por complejos de ahí. entender, Sí. pero te agradecemos la disposición para ir contándonos, por lo menos desde tu lugar, estas temáticas. No hay ningún problema. Por ahí una de las cosas que nos está pasando, ayer había una sola vecina presenciando la sesión. Hay vecinas que están pidiendo que se hagan a la tarde la sesión a las 8, como eran antes, para poder participar. Claro. Así que bueno, ahí estamos un poco también pidiendo que se cambie el horario, pero bueno, en eso, como son mayoría, no nos están dando la derecha para poder tener el horario. La verdad que el horario del consejo que sea a la mañana para esas cosas también hace que quede todo muy muy cerrado, ¿no? Así que bueno, eso es uno de los temas que incluso por ahí seguramente vamos a estar pidiendo ahí salir en los medios para que la gente se acerque también un poco en los horarios. Sabemos que todos tienen que trabajar, pero a veces las sesiones, muchas veces cuando hay vecinos presentes, cambia mucho una sesión cuando hay vecinos presentes. Exactamente, exactamente en la práctica lo hemos visto. Muchísimas gracias, Walter. Nos comunicaremos en otro momento. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Estábamos en comunicación con el concejal Walter Pérez del bloque del Frente para la Victoria y bueno, de uno de los bloques que está de la oposición a la actual gestión, bueno, la mayoría del Consejo Deliberante del Chusoto, bueno, con el intendente Daniel Cárdenas a la cabeza.